¿Qué tal, internet? Bienvenidos a Bits and Beats, temporada 2. ¿Cómo están? Espero que aún me sigan acompañando en estos podcasts. Luego de 12 meses, aquí estamos con el capítulo número 13, el arranque de la segunda temporada, que pues aleatoriamente así fue como decidí llamarle a este set de cada 12 capítulos de cada año, que pues no eran como mucho, pero pues la verdad es que pues sí involucró un poco de trabajo hacerlos, y ya desde ahorita ya tengo más o menos planeado lo que van a ser los siguientes 12. Va a haber temas muy interesantes, y ya desde ahorita les puedo decir que les estoy anticipando varios temas que les quiero mostrar. Van a estar muy buenos. Y yo sé que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que sí lo creo. Esta música que se viene va a estar muy interesante platicar de ella. A ver, pues como es costumbre, algunos tópicos enfocados a géneros musicales, enfocados a algunas franquicias por ahí, y también sobre todo enfocado a algunos compositores de los cuales pues admiro mucho su música, y va a estar muy bueno esos episodios. Y bueno, pues para muestra vamos a arrancar este primer episodio de esta temporada con un tópico bastante interesante para mí personalmente por varias razones. Este primer capítulo lo vamos a enfocar en el Sega Master System, esta consola pues de Sega que estuvo por ahí en la batalla de los 8 bits junto con el NES, y que pues resulta interesante para mí porque pues por un lado yo tuve esta consola en mi infancia, de hecho la tengo todavía por aquí, debe andar en algún lugar, y pues obviamente tengo muy buenos recuerdos de los juegos que tenía en esta consola. De hecho les voy a estar presentando música de algunos de ellos, no tanto por nostalgia sino porque también considero que es muy buena música. Pero bueno, por otro lado también es interesante para mí porque, como ya les platicé un poco en el capítulo anterior, el Sega Master System es una de esas consolas de las cuales muy poca gente habla. Obviamente pues perdió la batalla contra el NES, porque el NES pues definitivamente tuvo todo el apoyo tanto de los desarrolladores como de los fans en aquella época, y pues realmente pues sí arrasó con ventas y demás. Pero pues el Sega Master System tuvo sus buenos momentos, fue una muy buena consola, realmente no tenía demasiadas desventajas contra el NES. Y pues ahí me gustaría mucho hablar de ella porque, pues les digo, no mucha gente la toma mucho en cuenta, pero realmente sí tenía un muy buen catálogo de juegos y buena música. Varios de los compositores que más se conocen en la industria de los videojuegos trabajaron para juegos exclusivos de esta consola, así que es muy interesante. Y bueno, platicando rapidito un poco de esta plataforma, pues el Sega Master System pues nació originalmente en Japón en 1985 y salió por ahí bajo el nombre de Sega Mark III. Y bueno, el año después, 1986, llegó aquí a Norteamérica bajo el nombre del Sega Master System, que es como todos le conocemos. Y pues tuvo un buen lapso de vida, de hecho incluso llegó a existir hasta 1992, todavía por ahí era popular en algunos lugares, pero obviamente en la mayoría del mundo pues ya estaba siendo olvidada porque pues ya había salido el Sega Genesis por ahí. Y pues es muy curioso porque el Sega Master System en aquella época, por ahí de los 80, final de los 80, principio de los 90, vivió la misma situación que está viviendo Nintendo actualmente con el Wii U, porque en aquella época, pues obviamente el NES era la consola más popular, todo el mundo la conocía y todo el mundo tenía esta consola, y debido a esta popularidad, pues muchos desarrolladores de terceros, háblese de Capcom, Konami, pues se saltaban mucho al Sega Master System en favor de la consola de Nintendo, por lo que pues Sega tuvo que echar mano de sus propias franquicias, de sus propios juegos, para poder llenar la librería de su consola. Y es por eso que en el Sega Master System podemos ver que hay muchos juegos que básicamente son ports de títulos salidos en las arcades, porque pues en esa época Sega estaba muy metido en el desarrollo de juegos de las arcades, así que pues tenía que echar mano de estos juegos para pasarlos a su consola y poder llenar la librería de juegos, que es lo que le está pasando a Nintendo básicamente ahorita, ¿no? Es curioso cómo se va volteando la historia. Pero bueno, hablando un poquito de los temas técnicos, el Sega Master pues tenía por ahí un procesador de 8 bits, obviamente, con pues muy poquita velocidad, de hecho 3.57 MHz, 8 kilobytes de ROM y de RAM. Y pues también contaba con la enorme cantidad de 16 kilobytes en memoria de video, lo cual ahorita puede sonar como nada, pero pues es increíble la cantidad de cosas que se podían hacer con esa memoria en aquellas épocas. Y bueno, hablando ya de nuestro tema general, que es la música, existieron dos configuraciones del Sega Master System en aquella época, en cuanto a música se refiere. La tradicional, que todo el mundo conoce, y además había una opción de modificarla gracias a un add-on en Japón. La versión principal contaba con un PSG, que le llaman, es un Programmable Sound Generator, que pues básicamente maneja los clásicos cuatro canales que generan las ondas de sonido. Tres de ellos eran ondas cuadradas, que le llaman, y después el cuarto era un canal de ruido, que es básicamente, como les comenté en alguna ocasión, el que se utiliza para hacer algunas percusiones por ahí, aunque también es ocupado para hacer otro tipo de arreglos, pero normalmente lo usaban para eso. Y pues este PSG pues es muy parecido a lo que manejaba el NES también en aquella época. Sin embargo, la diferencia venía con el Mark III. El Mark III, que es el Sega Master en Japón, contó también con la posibilidad de agregarle un FM chip o un Frequency Modulation chip, que este se agregaba como un accesorio externo que se podía comprar. Y básicamente este dispositivo lo que hacía era agarrar 8 canales de sonido extra y utilizarlos para modular de manera distinta y hasta cierto punto un poco más compleja las ondas generadas por el PSG, lo cual pues en ocasiones podía sonar bastante bien, pero en otras, si no se sabía usar del todo bien, pues los sonidos salían un poco más crudos y un poco fuera de estética, por así decirlo. Así que pues era un arma de dos filos este de manejar el FM Synth. Y es por eso que no muchos juegos terminaron siendo 100% compatibles con este PC, con este FM chip, este dispositivo agregado. Solo pues por ahí unos 15 o 20 juegos realmente sacaban provecho de este dispositivo. Y bueno, como aquí recibimos en la mayoría de los casos la versión con PSG, que es la tradicional, pues la mayoría de los temas que vamos a escuchar hoy van a ser de esta versión. Pero les voy a mostrar por ahí un par de ejemplos de cómo podía sonar la música cuando se transportaba al FM Synth, para que se den una idea ahí de las diferencias que podía generar este chip de modulación de canales, y pues puedan notar un poquito la diferencia si es que no lo han escuchado por ahí alguna vez. Pero bueno, estos son básicamente los datos generales de la consola. Pues obviamente sabemos que el Sega Master pues no tuvo la gran popularidad que se pudo haber esperado en aquella época. Sin embargo, sí cabe resaltar que en Europa y Brasil, de todos los lugares posibles, sí tuvo una buena recepción, al grado de que incluso cuando el Sega Genesis ya estaba a la venta y ya se podía conseguir por ahí, en esos dos lugares el Sega Master todavía seguía recibiendo juegos nuevos. Cosa muy curiosa, y que pues aquí en Norteamérica, inmediatamente que salió el Sega Genesis, de Sega Master pues literalmente pues murió, ya todo el mundo prefirió dar vuelta a la página y irse con la nueva consola. Pero, sin embargo, en estos dos lugares, por alguna razón, no sé cuál, tuvo un poquito más de aceptación. Pero bueno, como les comento, la lista de temas de esta ocasión pues van a ser de varios juegos de esta consola. Quizás algunos de los más populares, pero pues es la música que más resalta. Y bueno, para comenzar vamos a escuchar algo de un juego llamado Quartet, que pues salió en esta consola, traído por Sega obviamente. Y la música que vamos a escuchar es del primer nivel del juego. Este es el Round 1 del juego Quartet, salió para el Sega Master System en 1986. Thank you. Escuchamos música del juego Quartet, salido para el Sega Master System. El tema que escuchamos es del nivel 1. Y este pues es un port de las arcades. Este juego conocido, muy popular en aquella época, porque se podían jugar 4 jugadores al mismo tiempo. De ahí es su nombre. Y pues esta música muy buena. Como pueden apreciar, muy similar a lo que se podía encontrar por allí en el NES. Aunque para mí lo que siempre ha resaltado del Sega Master System es la batería o la percusión que se escucha. Tiene un sonido muy distintivo, no sé exactamente cómo explicarlo, pero suena diferente a cómo sonaba en el NES. Y es lo que para mí resalta de esta consola, del hardware de música que manejaba. Y pues es una muy buena melodía. Empieza muy típica como juego, música de videojuegos de aquella época, pero es muy melódica, muy, muy buena. Y bueno, aquí realmente en la versión del Sega Master System yo creo que debe haber sido llamado algo así como dueto en lugar de... o dúo en lugar de cuarteto, porque realmente solo había 2 personajes disponibles en esta versión, porque obviamente pues la limitación de la consola tuvieron que restringir eso. Y pues bueno, como les comentaba, en la versión de arcade eran 4. Pero bueno, es un buen juego este Quartet. Y a continuación les voy a presentar música de uno de los juegos que yo tengo todavía por aquí. Esta es música del juego Afterburner. Salió para la consola, también desarrollado por Sega en 1987. Y esta música se llama Super Stripe. Es de uno de los niveles del juego. Está compuesto por Hiroshi Kawayushi originalmente, pero y luego por ahí Tokuhiko Wabo, que es uno de los compositores principales de Sega, hizo los arreglos para la versión del Sega Master System. Así que les comento, esto es música de Afterburner y el tema se llama Super Stripe. Escuchamos música del juego Afterburner, compuesta originalmente por Hiroshi Kawaguchi y arreglada para el Sega Master System por Tokuhiko Wabo. Título de Sega, salió en 1987 para esta consola. Y como les comento, este nuevamente es un port salido de las arcades. Y pues este es un juego que yo tengo, pero que hasta ahorita no lo he terminado. La verdad es que este tipo de juegos, este es un flying shooter, pero con una vista posterior, o sea, ves el avión por detrás, mientras avanzas, teóricamente hacia el frente. Pero pues es complicado, como todos los juegos de esta época, o bueno, la mayoría de los juegos de esta época, pues eran difíciles, sobre todo estos que eran por de las arcades, pues están diseñados para que pues perdieras constantemente y tuvieras que estar metiéndole ahí monedas a la maquinita. Entonces, pues sí es muy difícil. Realmente ya en estas épocas más recientes no he intentado volverlo a jugar. Pero en su momento la verdad es que sí, nunca lo pude terminar. Me divertía mucho jugándolo, pero pues sí, complicado. Pero bueno, esta música es una de las que más recuerdo siempre que escucho hablar de Afterburner. Y me gusta mucho el ritmo de la batería, porque está medio extraño que en ocasiones en algunas partes se acelera por 2-3 tiempos y después se hace un poco más tranquila y después se vuelve a acelerar. Pero bueno, maneja muy buena música, muy buena melodía. Y pues es un excelente tema de este juego. A continuación, voy a seguir sacándome de la manga otro de los juegos que tenía en aquella época. Otro flying shooter. Este juego se llama Thunder Blade. Salido para el Sega Master en 1987, también el mismo año que Afterburner. Y la música que está compuesta por Koichi Namiki. Esta música se llama igual que el juego, Thunder Blade. Y continuamos en este especial del Sega Master System. Escuchamos música de Thunder Blade, música compuesta por Koichi Namiki, y como les comentaba, otro flying shooter que es otro juego que salió de las arcades, otro juego que tengo y otro juego que no ha terminado todavía. Nuevamente, como les digo, los flying shooters como que en aquella época no se me daban mucho que digamos, sobre todo porque este juego tiene unos niveles que son como en tercera persona. Normalmente el videojuego es como que de una vista superior y esos niveles están relativamente sencillos. Sin embargo, los complicados son otros que son vistos por la parte de atrás, como muy similar a Afterburner. Y esos son los que realmente se me hacían muy complicados, porque era muy difícil medir la distancia entre el objeto que venía hacia ti y tu posición. Entonces, en ocasiones se me hacía muy difícil el poder medir bien los tiempos de cuándo moverte y todo esto. Y pues bueno, nuevamente pues también no le he invertido tiempo en jugarlo recientemente para ver qué tan bien se me da. Pero bueno, esta música de hecho es de uno de esos niveles, o en esos niveles, porque hay varios niveles que son así en tercera persona, por así decirlo, y esta es la música que se muestran esos niveles. Y pues es un track que pues quizás también motivado un poquito por la nostalgia lo quise presentar, pero pienso que es muy bueno, también tiene una estética muy interesante y pues valía la pena mostrarlo por aquí. A continuación ya vamos a escuchar de otro tema de un juego que este sí no lo tuve. Este juego se llama Zillion y la música está compuesta por Tokuhiko Wabo, que yo creo que este programa también va a ser como una especie de programa enfocado a este compositor, porque vamos a escuchar mucha música en donde él está involucrado, ya sea como compositor o como realizando los arreglos de los temas originales. Pero bueno, este juego salió por ahí en el Sega Master System también en el 1987, también producido por Sega. Y el tema que vamos a escuchar se llama Inside a Planet, música del juego Zillion para el Sega Master. Del juego Zillion, el tema se llama Inside a Planet, compuesto por Tokuhiko Wabo, y pues esta es música de alguno de los niveles del juego. Y como les comentaba, pues este compositor es muy bueno, la música que ha hecho él es muy memorable en la industria de los videojuegos. Era en su momento el principal compositor en Sega. Compuso música para juegos como Fantasy Zone, del cual vamos a escuchar más adelante, de Alex Kidd, de Space Harrier, juego del cual vamos a escuchar más adelante también, y de Phantasy Star, un RPG muy muy conocido, yo creo que el RPG de Sega más popular en esos tiempos. Y pues este track en particular suena un poco pop, pero con un cierto sentido de acción que se escucha por ahí en la melodía principal. Y según leí por ahí, este juego está basado en un anime lanzado más o menos durante la misma época, y algunas de las canciones del anime aparecen en el juego, así que no estoy muy seguro de si esta canción es una de ellas, pero pues bueno, espero que no. Si alguien sabe de esto, pues avísenme por ahí por Twitter. Que por cierto, la portada de este juego es probablemente una de las mejores que he visto en mi vida, porque es simplemente una computadora o un monitor y ya, es todo, o sea, así dibujado en la pantalla, en la portada. Simplemente genial. Estas portadas antiguas muy buenas. Pero bueno, a continuación vamos a escuchar nuevamente de un juego que yo tuve en su momento, bueno, que tengo todavía. Este juego se llama Is Vanish Omens. Es un RPG de acción y el tema que vamos a escuchar se llama Fina. Ese es uno de los temas principales de este juego. Y está compuesto por Yuzo Koshiro, del cual ya hemos escuchado música anteriormente de otros juegos. En este soundtrack también participó por ahí Mieko Ishikawa. Tokuhiko Wabo estuvo por ahí presente en los arreglos junto con Isujo Takeuchi. Porque este juego originalmente salió por ahí en el MSX, una computadora de esas populares familiares en aquella época. Y luego ya fue portado a diferentes consolas. Este port es uno de ellos. Así que bueno, vamos a escuchar música de este juego, Is Vanish Omens. El tema se llama Fina. Salió para el Sega Master System en 1988. Escuchamos uno de los temas de mis favoritos. Esto es música del juego Yis Vanish Omens. El tema se llama Fina. Y pues bueno, este soundtrack que es catalogado como uno de los mejores soundtracks tanto de la época como del género de los RPGs, al menos según Wikipedia. Y pues la verdad, tristemente tengo que decir que durante todo el tiempo en que jugué este juego durante mi infancia, la verdad es que nunca escuché esta canción completa, porque este track se reproduce en el intro del juego. Y yo normalmente lo escuchaba y pues inmediatamente presionaba algún botón para empezar a jugar. Entonces, la segunda parte del tema nunca lo había escuchado. Yo pensé que la canción era simplemente la parte inicial, que suena de hecho muy diferente en cuanto a estética a la segunda parte. La segunda parte suena un poco más, pues no sé si fantástica y hasta cierto punto más triste, más melódica que la primera. Y solo fue hasta hace unos años en los que decidí volverla a jugar, porque este juego no lo había terminado. Y lo quise terminar. Y justamente el primer día que lo puse, dejé la pantalla por ahí corriendo mientras hacía otras cosas. Y escuché el tema por primera vez completo. Y la verdad es que me sorprendió bastante. Es un muy muy buen tema. Y pues aumentó bastante mis ganas por jugarlo y por terminar. Y pues de hecho lo hice, lo terminé finalmente después de muchos años de tenerlo por ahí en pausa. Y bueno, es un tema muy bueno. Que esta, como les comentaba, todos estos temas son de su versión con el PSG. Y ahorita lo que quiero hacer es aprovechar este track para mostrarles la versión con el FM Synth, que es el add-on que se utilizaba por ahí en Japón, para que escuchen más o menos la diferencia. Déjenme, si quieren, pausa un poquito este track. Así que bueno, ahorita le voy a presentar este tema, que es el mismo de Yis, pero en su versión del FM Synth en Japón, para que escuchen la diferencia que se podía lograr con este modulador de canales. Aquí lo tienen. Como podemos escuchar, no voy a poner el track completo otra vez porque ya lo escuchamos. Nada más quiero que escuchen un poquito una parte para que se den una idea de lo diferente que suenan unos de otros. Y el FM Synth, pues lo que hace es que provoca que le dé una estética distinta al track. En este caso suena un poco mejor porque, sobre todo en esta parte, hasta parece que manejara por ahí, perdón, un piano eléctrico, que pues en este caso le da un poco más de estética al track, con un estilo mucho más de jazz que no se aprecia demasiado en el track original con el PSG. Y quizás el primer detalle que sí podemos notar también que suena por ahí un poquito fuera de lugar es el bajo suena muy mal a mi parecer, que es ese sonido que puedo escuchar ahí, que no suena con muy buena calidad, que digamos. Pero bueno, con este tema se pueden dar una idea de las cosas buenas que se pueden lograr con el FM Synth. Sí le puede dar una mejor calidad, una mejor estética a los tracks. Y bueno, lo mismo vamos a hacer con el siguiente track. El siguiente track que les voy a presentar es del juego Space Harrier, otro de los clásicos de esta consola. Y primeramente les voy a presentar la versión tradicional con el PSG. Este track se llama Lovers y está compuesto por Hiroshi Miyauchi y también Tokuhiko Wabo. Este juego salido de las arcades para el Sega Master System en 1986, que los dejo con música de Space Harrier. ¶¶ escuchamos el tema Lovers, salido de Space Harrier, compuesto por Hiroshi Miyauchi y Tokuhiko Wabo. Y pues este es otro de los juegos, como les comentaba, muy populares en las arcades. Y pues después salido para el Sega Master System. La música de este juego también es muy, muy popular entre los que conocen la música de los videojuegos. Y es más, tanto así fue tan popular este juego que se dice por ahí que sirvió de inspiración para otros títulos como Star Fox, por ejemplo. Porque este juego es un, pues digamos que un flying shooter, aunque realmente no estás volando sobre nada. Creo que el personaje como tal es el que flota, no es que vaya en alguna nave o algo así. Yo me acuerdo haberlo visto mucho en revistas y pues y pósters por ahí que venían dentro de los juegos que tenía, pero nunca lo tuve. Y pues como les digo, tiene una de la música más emblemática de la consola. Y a continuación vamos a escuchar un poquito de la versión del FM Synth, porque me interesa mucho que vean la comparación entre estos dos temas luego de haber escuchado el tema anterior de Geese. Así que déjenme paro este track de... Ok. Y a continuación vamos a escuchar la otra versión del FM Synth. Como les comento, no les voy a poner el track completo. Voy a poner una partecita nada más para que básicamente se den una idea de cómo suena cada uno de los dos chips. Y bueno, aquí estamos escuchando la versión con el FM Synth, la versión en Japón. Y me interesaba mucho mostrársela porque creo que este es uno de los ejemplos en los que podemos ver o apreciar lo mal que se puede utilizar el FM Synth. Porque honestamente, al menos para mí, la versión original con el PSG suena mucho mejor. Esta versión, no sé, para empezar... es un poco más rápida, o sea, el ritmo es más, un poquillo más acelerado que la versión original. Y ese sonido como de trompetas que se cambió de la melodía original, no creo que suene muy bien. De hecho, en ocasiones como que suena un poquito en disonancia, como que pierde un poquito el tono junto con el resto de la melodía. Y hace que, al menos desde mi punto de vista... pierda un poquito esa magia que tiene el tema original, más bien. Y es algo que quizás también debería mencionar, pues obviamente la versión del PSG suena mucho más como música de videojuego. Esta versión con el FM Synth, pues obviamente, como su nombre lo dice, suena como que más música de sintetizador, música que se podría escuchar más comúnmente en la siguiente generación de consolas. Pero esta es una versión un poco más cruda, entonces, como les digo, dependiendo de cómo se manejara y la experiencia que tuviera el programador y demás, pues se podían lograr cosas muy buenas o muy malas, dependiendo. Y yo creo que con estos dos casos les puedo aquí ejemplificar los dos espectros. Digo, tampoco es de que este tema sea completamente una basura, pero... siento que el original es mucho mejor que el que escuchamos ahorita. Pero en fin, ahí tienen una pequeña muestra de las diferencias entre los dos chips de sonido que manejaba esta consola. Ya no lo voy a hacer esto. A continuación, los siguientes temas que vamos a escuchar van a ser ahora sí directamente salidos con el PSG, que es la versión, como les decía, que nos llegó a todos por aquí. Así que pasando al siguiente tema, vamos a escuchar música de un juego llamado Ghost House. Y este tema compuesto por... desconocido, porque no tengo el compositor de este soundtrack, no lo pude encontrar. Tiene muy poquitos temas el soundtrack de este juego. Este es uno de ellos. Es básicamente la música que se escucha en los niveles. Se llama House, música del juego Ghost House, salido para el Sega Master System en 1986. Del juego Ghost House, salido para el Sega Master System en 1986, compositor desconocido hasta ahorita, y pues, es un tema muy divertido, realmente música muy prendida. La verdad no tengo nada más que decir al respecto, simplemente que me gusta mucho este tema, muy simple, muy sencillito, y de lo que sí se puede hablar es del juego como tal, porque este juego fue uno de los primeros que fue lanzado en un formato de tarjeta, a diferencia de lo normal que eran cassettes, y que este formato de tarjeta era un formato especial que se podía manejar en el Sega Master System por medio de una ranura que tenía por ahí en un costado, y se supone que era más práctico y más barato, pero con la desventaja de que le cabía menos memoria. Creo que le caben por ahí 32 kilobytes nada más. Así que, pues debido a esto no tuvo mucha popularidad, que digamos. Curiosamente, a pesar de esto, si no me equivoco, es el mismo formato que se utilizó más adelante para el TurboGrafx-16, desarrollado por NEC, y para el PC Engine, que es el TurboGrafx en Japón. Así que, bueno, pues nunca se sabe, y pues ahí lo tienen. Un poco de conocimiento inútil, pero que por alguna razón siempre encuentro lo suficientemente interesante como para mencionarlo por ahí. Pero en fin, este juego después salió en formato normal de cassette, debido a la baja popularidad y aceptación de este formato de tarjetas. Y otra cosa rara de este juego, les comentaba en un principio de Sega Master System, que tuvo buena popularidad en Europa y en Brasil. Bueno, curiosamente en Brasil, este juego originalmente el personaje principal es una especie de vampiro que pelea por ahí contra unos monstruos y demás. Y en Brasil se cambió el personaje principal por el Chapulín Colorado, debido a que este personaje era muy popular en aquella región en esta época. Así que, pues, para capitalizar de esa popularidad, pues decidieron cambiar al personaje. Muy curioso, porque estoy casi seguro de que aquí, al menos la versión en México, se distribuyó pues la original, que era la del resto del mundo, siendo que pues el Chapulín Colorado es un personaje creado aquí en México, pero que son cosas muy raras. De hecho, tan popular fue el personaje ahí en Brasil que incluso salió por ahí un cómic y demás. Pero bueno, de esas rarezas que nos encontramos por ahí en ocasiones. A continuación vamos a pasar a otro de los títulos muy conocidos de esta consola. El juego se llama Fantasy Zone y el tema se llama Mockstar. Fue compuesto por ¿quién más? Tokuhiko Wabo. Y este juego salió en 1986. Vamos a escuchar música de Fantasy Zone. Thank you. aquí lo tienen, música de Fantasy Zone. El tema se llama Mockstar. Es un tema muy cortito, pero muy, muy divertido. Nuevamente un track muy alegre. Y este juego, otro más que salió de las arcades. Y supuestamente es un juego que se desarrolla en el mismo universo que Space Harrier. De hecho, creo que en alguna de las secuelas de Fantasy Zone se hace referencia a esto. Y pues sí, música muy pop, muy ochentera. Y pues aunque sea un track muy cortito, pues esta música también es una de las populares, de los tracks populares que de la consola, de los soundtracks de la consola. Pero en fin, a continuación vamos a escuchar música de otro juego popular, al menos en Japón. Este juego se llama Power Strike y el tema que vamos a escuchar se llama Triumph. Está compuesto por Masatomo Miyamoto, Takeshi Santo y Shin Kun Pasu, juego desarrollado por Compile en 1988, y pues este track se llama Triumph del juego Power Strike. Música de Power Strike, el tema se llama Triumph, y nuevamente este es un track muy interesante. Me gusta mucho la melodía del tema, que me imagino que es música del final del juego o algo por el estilo. Luego por el título del tema y por la música, que suena así como que música triunfal. Este título, que salió en Japón bajo el nombre de Aleste y tuvo varias secuelas por ahí, pero aquí en América no tuvo tanta popularidad. Yo creo que en parte porque aquí este juego solo se podía obtener por medio de correo. Y me refiero a correo postal, no correo electrónico. Nada más se podía conseguir de esta forma. Y pues bueno, estoy seguro de que mucha gente ni se enteró de que salió por aquí debido a eso. Y bueno, en el resto del mundo, en Europa y en Japón, salió de manera normal en tiendas. Entonces era mucho más fácil conseguirlo por ahí. Pero bueno, muy buena música de este juego. Al igual que el siguiente, vamos a escuchar un track de un título también muy conocido entre la gente que tuvo por ahí el Sega Master System. Este juego se llama Golbellius, es un RPG. Y el tema que vamos a escuchar se llama Overworld número 5, que pues, es el música del mapa principal del juego, que tenía varias versiones dependiendo pues que tanto avanzara del juego, me imagino. Y el track está compuesto por Masatomo Miyamoto y Shin Pasu, que es los mismos compositores del track anterior, porque este es un juego también desarrollado por Compile. Y el mismo año, en 1988, así que vamos a escuchar música de este juego llamado Golbellius, Valley of Doom, y este es el Overworld número 5. Música del juego Golbellius, salido para el Sega Master System. Y pues esta es música de RPG y suena bastante como típica música para un juego de aventuras. Y hasta suena hasta cierto punto espacial. La verdad no sé si este juego se lleva a cabo en el espacio o si sea un típico RPG así en la época de fantasía de castillos y demás, pero de hecho suena muy similar al intro de Guardian Legend del NES, que ya les presenté por ahí en algún episodio, creo fue el de comienzos, y suena muy muy muy parecida. De hecho me gustaría darme la vuelta por ese episodio de comparar los dos temas, porque sí suenan muy muy similar. Un buen RPG que aparentemente prometía una secuela al final del juego, pero pues nunca apareció. A pesar de que, según sé por ahí, se han hecho varios remakes de este juego para varias consolas. De hecho, creo que para el iPhone salió un remake por ahí. Pero pues la secuela pues, no se ha dignado por aparecer en ningún lugar. Y pues bueno, ojalá y en algún futuro, digo, por los fans de este juego, que por ahí dicen que es un buen RPG, y pues a lo mejor pueda aparecer en algún momento. Porque con eso de que muchas empresas o compañías hoy en día se les da por hacer remakes o reboots de juegos por ahí perdidos de las primeras épocas de los videojuegos, pues en una de esas sí aparece la secuela de Gold Velvet, quién sabe, nunca se puede descartar. Pero bueno, en fin, a continuación nos vamos a pasar con un juego de Disney. Este juego se llama Deep Dog Trouble, starring Donald Duck. Este es uno de los juegos que va junto con la saga de Mickey y de Donald, que fueron saliendo por ahí en el Super Nintendo y en el Sega Genesis, de la misma saga de Castle of Illusion, por ejemplo. Y este juego, la música de este juego está compuesto por Saori Kobayashi, un juego desarrollado por Aspect en conjunto con Sega. Y el tema que vamos a escuchar se llama Underwater, de este juego Deep Dog Trouble, starring Donald Duck. Música de Deep Dog Trouble, el tema se llama Underwater, y nuevamente es un track muy cortito, pero me gusta mucho por la estética que maneja, porque definitivamente suena como un track de algún nivel de agua, pero también suena un poco fantástico y hasta misterioso al principio. Suena incluso como si perteneciera a un juego RPG y no a un título de plataformas como este. Y pues sí, muy buena música que, como les comento, pues forma parte de esta serie de juegos de Disney que estaba sacando en aquella época. Este juego salió en 1993, ya muy tarde en el ciclo vida del Sega Master System. De hecho, peligro y fue uno de los últimos juegos que salieron para la consola. Y pues también este juego creo que no salió en el Sega Genesis, fue exclusivo para esta consola, al igual que el siguiente que les voy a presentar. Va a ser música de otro juego de Disney. Este se llama Legend of Illusion, starring Mickey Mouse. Este juego forma parte, como les comento también, de esa saga de Castle of Illusion y todos estos juegos de Mickey. Y el tema que vamos a escuchar se llama Forest. No tengo por aquí el compositor, pero es un juego desarrollado por Sega. Así que aquí los dejo con música de Legend of Illusion, starring Mickey Mouse. Escuchamos un tema muy cortito de otro juego de Disney, en este caso un juego de Mickey Mouse llamado Legend of Illusion. El tema se llama Forest y me gusta mucho porque me recuerda mucho al trabajo de Mari Yamaguchi. Es un track que tiene ciertos rasgos de música clásica por ahí. Suena también muy fantástico, al igual que el track anterior. Y nuevamente también pareciera que no pertenece a un side-scroller, pareciera más música como de un RPG por ahí. De hecho, este track estuvo a punto de entrar por ahí en el episodio de Bosques, pero bueno, por alguna razón, no recuerdo cuál de momento, lo dejé fuera. Pero, pues bueno, es un muy buen un track a pesar de esto. Y pues de este título que solamente salió en Brasil, este juego. Este no nos llegó a nuestro país, pero bueno, es este también uno de los juegos que difícilmente se podían conseguir ya en esa época, porque ya estaba muy inminente la salida del Sega Genesis. Pero bueno, muy buena música de este juego. Desgraciadamente no tengo el compositor por aquí, pero si lo llego a conseguir más adelante, pues les actualizo por ahí la lista de tracks. Para el siguiente tema vamos a escuchar música de un título un tanto curioso. Este se llama Psycho Fox, un juego salido por Big Tokai en 1989. Los compositores de este soundtrack se llaman Fumito Tamayama y Hiroto Kano. El track se llama School Land y después de escucharlo les comento por qué está un poco curioso este juego. Por lo pronto aquí lo dejo con música de Psycho Fox, salido para el Sega Master System. Escuchamos música de Psycho Fox, el tema se llama School Land, compuesto por Fumito Tamayama y Hiroto Kano. Un tema muy alegre y muy prendido, como la mayoría de la música que escuchamos en este episodio, con un bajo bastante pop, que se puede escuchar sobre todo al final, está bastante bueno. Y les comentaba de las curiosidades de este juego porque está bien raro. Se le conoce por varios nombres dependiendo de la zona donde saliera, incluso de la plataforma. Es toda una revoltura porque en Brasil nuevamente le cambiaron el título y hasta el personaje a este juego. Pusieron en su lugar a un sapo que aparentemente salió por ahí en un cómic muy popular por allá. Entonces pusieron a este personaje pensando que de esta forma podría vender más el juego y pues le cambiaron el nombre obviamente. Y luego después en Japón salió una secuela, pero esa secuela salió con otro nombre e incluso con otros personajes también, al grado de que en América le llamaron Decap Attack, que es un juego muy conocido para el Sega Genesis. Y realmente si uno compara los dos juegos es muy difícil encontrar razones para llamarle secuela porque se ven muy muy diferentes unos con otros. Pero bueno, como ven, mucha revoltura con este título. Sin embargo, pues tiene muy buena música, muy prendida, como estamos escuchando. Y pues con este track llegamos al final de este Bits and Beats, dedicado al Sega Master System. Como les comentaba, pues esta consola que perdió la guerra de los 8 bits contra el Nintendo, pero que a pesar de esto, con el tiempo la gente ha logrado recordar muy bien a esta consola, encontrar sus méritos, Y pues bueno, ojalá y este programa les haya servido pues para conocerlo un poquito mejor, enterarse de algunos detalles que quizás no conocieran. Y pues también que les haya servido para reconocer pues la buena música que podía manejar con estos juegos, que muchos de ellos se convirtieron en clásicos de Sega en su momento. Y bueno, pues como ya saben, si quieren ponerse en contacto conmigo para sugerir temas o hacer comentarios sobre los programas, pues pueden hacerlo por medio del correo electrónico a la dirección vox.mexico@gmail.com, o por medio de Facebook, o si no, pues también está la cuenta de Twitter, que es @followmearound. Me pueden dejar comentarios por ahí. Y bueno, ya para cerrar este episodio, lo voy a dejar con música de la mascota más emblemática de Sega, que es Sonic the Hedgehog. En esta consola del Sega Master también salieron muchos juegos de Sonic por ahí. Algunos de ellos realmente no eran ports directos del Sega Genesis, sino que tenían sus propios niveles y su propia música incluso. Y este track que les voy a presentar es precisamente uno de ellos. El track corresponde al primer juego, Sonic the Hedgehog, y se llama Beach Zone. Está compuesto por Yuzo Koshiro y Masato Nakamura. Y pues con esta música los voy a dejar. El siguiente episodio, antes de que se me olvide, va a estar dedicado a juegos de peleas, que va a estar muy interesante porque hay muchos juegos de pelea, obviamente, y la mayoría tienen tracks muy, muy buenos. Así que si alguno de ustedes son fan de juegos de peleas y quieren escuchar la música en el programa, pues háganme llegar sus sugerencias por ahí. Pero en fin, por lo pronto, pues yo soy Kidei, y pues muchas gracias por escuchar Bits and Bits en esta nueva temporada. Los dejo con música de Sonic the Hedgehog. Esto se llama Bridge Zone. Así que hasta luego.